¿Se enteraron? Dicen que 12 hombres, 12 discípulos, que sucedió algo impresionante. Dice que estaban rezando y que de golpe estaban encerrados, tenían miedo. Son judíos, los conocemos. Y sin embargo, en esa tarde, algo nuevo pasó. Los vimos, estuvieron ahí predicando, le hablaron a la multitud. Y había algo distinto en esos hombres. No hablaban como esos maestros de la ley que hablan sin corazón, que hablan simplemente palabras, pero que en el fondo no vibran con ellas y que no las creen. Había una alegría distinta en esos hombres. Fíjense, ¿se acuerdan cómo hablaban? Hablaban como quien había experimentado algo de verdad de corazón. Hablaban de Dios, pero hablaban de Dios como amigos. Tenían una alegría en el rostro. También impresionante, porque mucha gente no los quería. De hecho, ya están pensando en perseguirlos, ya están pensando en apresarlos. Y sin embargo, a esos hombres no les importó nada. Ahí andan, están en el templo de Jerusalén, proclamando las maravillas de Dios. Esto fue una escena hace muchos años, hace 2000 años. Pero pienso que también actualmente nosotros hoy nos encontramos con diálogos parecidos. ¿Se enteraron? Dicen que, no sé, 400 jóvenes dedicaron toda su Semana Santa a estar en un retiro. Dicen que dicen ser amigos de Jesús, que lo conocieron. Hablan de Dios, pero ya no hablan de Dios como una obligación. Ya no hablan de Dios como lo peor que te puede pasar. No hablan de Dios con aburrimiento. Hablan de Dios con una nueva pasión. Dicen que lo conocen. Hasta dicen que experimentaron su amor. Dicen que Jesús está con ellos cada día de su vida. Y dicen que lo escuchan. Que cuando rezan, cuando oran, de hecho se juntan todas las semanas para seguir profundizando esa amistad. O la semana pasada, en el Alfa de Adultos, se enteraron más de 200 personas, hombres, adultos, que tienen ciertas cosas de la vida ya resueltas, y sin embargo están buscando a Dios, y ahí están, caminando, empezando con ese proceso. Digo esto porque a veces nos acostumbramos, pero detrás de la obra del Espíritu Santo siempre hay novedad. Siempre hay novedad. El Espíritu Santo no suena a libro viejo que está ahí estacionado, lleno de polvo, sino que donde está el Espíritu Santo siempre hay vida, y donde está el Espíritu Santo siempre hay corazones que vibran, y donde está el Espíritu Santo siempre está el amor de Dios, y donde está el Espíritu Santo hay vida nueva, y hay entusiasmo, y hay alegría, y hay algo que atrae mucho. Que la gente lo ve, que la gente lo mira y dice, yo también quiero eso. No sé qué es lo que tienen, pero sé que lo quiero en mi vida. En la vida de los apóstoles significó una gran transformación, y eso lo sabemos, ¿no? De estar encerrados, pasaron a proclamar las maravillas de Dios y a ser dispuestos hasta entregar su vida por esa fidelidad, ese amor, eso que habían experimentado en la presencia de Jesús. Por eso hoy me gustaría profundizar brevemente en tres gracias que recibieron los apóstoles entonces, y creo que el Espíritu Santo sigue derramando en la iglesia hoy, y especialmente hoy, en este día de Pentecostés, son tres buenas gracias para pedir cada uno de nosotros. En primer lugar, la gracia de poder experimentar en nuestros corazones la profundidad del amor de Dios. A veces nosotros está la presencia de Dios en nuestra vida, pero es como una estufa, como si estuviese en piloto automático. Si uno dice, bueno, ahí está la mecha, y sí, ahí está la mecha, ¿no? Está la presencia, está el fuego, a ver, sí, está el fuego. Pero también interiormente tomamos conciencia que nos falta un poco más de ese fuego. Y eso fue lo que hizo el Señor con los apóstoles en Pentecostés. Estaban en piloto, estaban ahí encerrados con bastante miedo. Y de golpe sus corazones empezaron a experimentar ese amor grande de Dios. Y esto sigue pasando hoy. Hace un tiempo una persona que vivió un retiro espiritual en un momento después me compartió este testimonio, como para que veamos la actualidad que tiene la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Dice, el sábado a la noche fue el mejor sábado a la noche de mi vida. Me sentía feliz, quería y deseaba recibir el Espíritu Santo. Como nunca antes lo deseé con muchas ganas, con mucha alegría, y así lo pedí. Cantando a los gritos un poco, también debo reconocer. Cuando me iba acercando, sentí que me hablaba a mí, me entregué. No pensé más, sino que era solo mi corazón entregándose, deseoso de recibirlo. No me acuerdo mucho más, y en un determinado momento de la oración, una fuerza inexplicable me atravesó. Entonces, de golpe experimenté una fuerza hermosa divina que me llenó el corazón de amor. Quería quedarme ahí postrada para adorarlo, quedarme en ese instante para siempre. Esta es la primera gracia que para poder alcanzarla simplemente la tenemos que pedir. El Señor es un Padre que quiere que vivamos cada uno de los días de nuestra vida con esa certeza muy a flor de piel. No solamente como un recuerdo del pasado, sino es un padre que constantemente se acerca, abraza a sus hijos. Cuando un hijo es abrazado por su padre, o su madre, experimenta como esa certeza, mi papá y mamá me quieren. Así también es el Señor con nosotros. San Felipe Neri fue un santazo, conocido por su alegría y por su caridad. Él en un determinado momento, una noche de Pentecostés, pidió que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Dicen que literalmente lo que sucedió fue que su corazón se agrandó. De hecho, cuando murió, le constataron que un par de costillas se habían roto y que literalmente su corazón se había agrandado. Pero no solamente físicamente, sino que su corazón se había agrandado de amor durante toda su vida. El calor, el amor del Espíritu Santo. Esa es la primera gracia que los invito a pedir. La segunda gracia es una fe vivida con alegría. Una fe vivida con alegría. Eso es lo que el Espíritu Santo también viene a traer. A veces estamos tan acostumbrados a que la fe es algo aburrido o algo ya pasado de moda. El Espíritu Santo desde adentro nos convence que no es así. Leía el predicador del Papa que acerca de esto decía lo siguiente. Los teólogos antiguos decían, el alma es una especie de barca de vela. El Espíritu Santo es el viento que sopla la vela para hacerla avanzar. La fuerza y el ímpetu del viento son los dones del Espíritu. Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos adelante. Lo que hace el Espíritu Santo es dinamiza nuestra fe. Que a veces el peligro es que esté un poco estancada. Y por eso cuando el Espíritu Santo viene empieza a soplar y nos empieza a inspirar. Y nos entra en un dinamismo muy especial, donde la presencia de Dios va llamando a más presencia de Dios. Bueno, empiezo a orar, y porque empiezo a orar y a dedicarle un tiempo a Dios y ser fiel en esa cosa tan, tan pequeña, bueno, empiezo a sentir más amor, y siento más amor y empiezo a tratar mejor a la gente. Y cuando trato mejor a la gente me doy cuenta del valor que tiene, que tengo más ganas de servir, y que tengo tiempo, y que de verdad lo puedo hacer. Y eso me llama a empezar a servir más a otros. Que a su vez me da más ganas de orar y de dar gracias y de alabar a Dios. Y empiezo a estar en mi casa como un factor de unión, como un canal del amor de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Nos empuja y nos permite vivir esa unión con Dios con alegría. Y por último, Pentecostés también es el día en donde recibimos la gracia de Dios para la misión. Donde el Señor nos muestra un horizonte más grande. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Los apóstoles estaban encerrados, seguramente estaban pensando como en ellos mismos. Y cuando recibieron el Espíritu, ya su mundo vital dejó de ser ellos mismos, sino que se abrió delante de ellos un horizonte tan vasto, un horizonte tan grande, el mundo entero, que aún no había conocido al Señor. Y de golpe ese mundo gigantesco empezó a importarles y empezaron a sentir que ellos tenían algo para dar. y esto no como una, la misión no como una imposición, no como una obligación, sino como un deseo profundo, como un privilegio, casi como algo natural que brota de aquel que ha experimentado con fuerza el amor de Dios. Creo que todos sabemos, ¿no? Estamos en un momento donde, como dice Santa Catalina de Siena, ¿no? Hay que hablar, ella decía, quisiera hablar como si tuviese 1000 lenguas, porque es el silencio lo que mata al mundo. Si todos nosotros, y en tantas iglesias más, si todos los cristianos pudiésemos dar testimonio de todo aquello que hemos experimentado, ¿cuántos más podrían recibir el amor de Dios en sus corazones? Esta fuerza viene y desciende en Pentecostés. Y yo la he visto que muchas personas, que cuando experimentás con fuerza la presencia del Espíritu, empezás a tener ganas de compartirlo. La semana pasada un hombre, ahora estamos preparando un retiro, volver a empezar, me dijo, padre, estoy bastante contento. Ya invité a 35 hombres al retiro. Digo, eso es poco, metele para adelante. A la gente así hay que plantearle desafíos más grandes, ¿no? Porque si no... Cuenta una hermana, un libro en donde da testimonios. Un día estaba sentada, como están sentados ustedes, escuchando a un sacerdote que estaba hablando muy, muy largo, y ella sentía que el sacerdote no estaba diciendo nada importante. Entonces ella empezó a orar y le dijo, Señor, te pido que lo calles a este sacerdote. Y en ese momento el sacerdote siguió hablando un rato más, pero al minuto el sacerdote se sentó. Entonces esta hermana dijo, gracias, Señor, gracias porque estaba hablando de filosofía o algo nada que ver con... Y en eso el sacerdote está sentado, se para, vuelve al micrófono. Entonces la hermana dice, no, segundo round. Y en ese momento este sacerdote se acerca al micrófono y dice, pero solamente quiero decirles una palabra. Lo más importante es la salvación de las almas. Y se volvió a sentar. Y la hermana dijo, bueno, ahí sí que dijo algo importante, ¿no? Y pensar que esa es la misión que Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros. El poder ganar almas para el Señor. El poder ser testimonio de su amor. Y que a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, de nuestras vidas transformadas por el amor de Dios, muchos puedan experimentar eso que es el tesoro, un tesoro enorme, el tesoro más grande por el cual, como dice Jesús en el Evangelio, vale la pena venderlo todo, entregarlo todo solamente por eso. El cuento que dice que un hombre va al cielo, ¿no? Y es un cuento, no está en la palabra de Dios, pero llega al cielo y el Señor lo mira y le dice, ¿con cuántas personas viniste? ¿No? ¿Con cuántas personas viniste? Bueno, seguramente habrá estado pensado, bastante contento estoy que yo estoy acá, ¿no? Pero el Señor tiene un horizonte más amplio. Y nuestra vida también es misión. Nuestra vida también es misión. Hay una tarea, un lugar muy, muy concreto que Jesús pensó para cada uno de nosotros. Y ahí nos puso un corazón a otro. Así decía Newman, ¿no? El corazón habla al corazón. Yo conocí a Jesús gracias a concretas personas que me lo mostraron, que me hablaron de Él. Y así es como el Espíritu Santo y Dios sigue obrando en este mundo. Pero para eso necesita de nosotros. Necesita que demos toda nuestra vida en esto. No digo necesariamente significa irnos a África, ¿no? Pero tener el deseo, abrazar este deseo en el corazón. Bueno, los apóstoles literalmente dieron su vida y murieron mártires. Pero con esto no quiero decir que nosotros tenemos que irnos a Irak y morir mártires, pero sí, qué lindo que es cuando toda nuestra vida desea dar testimonio de Él y que las personas que nos rodean lo descubran cada vez más. Bueno, ¿qué hacer frente a esto, frente a estas tres experiencias? Les propongo una sola cosa, que es pedirlo con humildad. En esta misa, el Señor quiere derramar el Espíritu Santo sobre nosotros en esta misa muy concreta. Con la misma fuerza que lo hizo con los apóstoles en Pentecostés, ¿y por qué no? Si su intensidad, como decía la semana pasada, no disminuyó. Si Él nos sigue amando y quiere que nosotros experimentemos ese amor con tanta fuerza como los apóstoles entonces. Si Él desea tanto hoy como entonces ganar el mundo para Él, que su amor corra y arda en el corazón de todos los hombres. Pedirlo con humildad.